una semana más comenzamos nuestra tertulia. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya lo saben, una tertulia creada para charlar de esos temas que están en boca de todos desde un punto de vista, pues, coloquial, ameno. Y como siempre, tenemos en nuestros estudios a Amadeo Martín, Marta Menéndez y Fruela Fuente. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días. Y hoy tenemos nueva incorporación, Erika Lucena. Erika, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ella viene a sustituir a nuestra compañera Virginia, que nos dejó asustada por los ataques que le hacíais continuos. No, es mentira, Erika. Bueno, estamos seguros de que va a... Eso era privado. La caída no fue para tanto. Era fuera del micrófono. Estamos seguros de que va a ser una sustituta muy digna y ya veréis. Tú tranquila, que vas a dar la talla seguro y además hay que meterle un poco de caña aquí a estos chicos. Bueno, entramos en materia porque el gobierno de Sarkozy ha anunciado que quiere prohibir el uso del burka en todos los espacios públicos, incluida la calle, por lo que presentará un proyecto de ley el 12 de mayo. Aún no se ha aprobado su veto y una mujer fue sancionada con 22 euros en la ciudad francesa de Nantes por estar conduciendo con un niqab que le reducía el campo de visión. Aparte, y como ya sabrán, hace unos días, Nayo Amala, una chica de Pozuelo, ha sido obligada a cambiar de instituto. Ella es española, aunque profesa la religión musulmana, cuyas costumbres han suscitado un gran debate. Y ya burka, niqab, palabras que hace un par de décadas sonaban más que ininteligibles en España y que, sin embargo, ahora están en boca de todos y generan un intenso debate con múltiples preguntas en el aire. ¿Hay que permitir el velo en las aulas? ¿Es discriminatorio para la mujer o es un acto libre de fe? ¿Debe prevalecer el derecho a la educación o a la religión? Bueno, las respuestas no son nada sencillas y han suscitado agudas y acaloradas discusiones en foros jurídicos y políticos, pero también en la calle. ¿Y nuestros contertulios qué opinan de todo esto, chicos? ¿Quién empieza hoy? Bueno, pues mira, yo la verdad es que no lo tengo nada claro, porque cada vez que tomo una cierta postura, luego me siento incómodo con ella. Lo que sí a mí me gustaría decir son dos cosillas. A ver. Una, lo que me parece extrañísimo es que este tipo de cosas, que bueno, que son bastante peliagudas, pues resulta que parece ser que en nuestro país se dejan al arbitrio o a la decisión pues de un consejo escolar. Por lo menos eso es lo que está pasando con esta niña, que el consejo escolar lo aprueba y la cambian a otro que no, sí lo... La normativa, el problema es que aquí lo que el consejo escolar, el reglamento interno del instituto donde está esta niña, prohíbe... Es taparse la cara. Es llevar cualquier cosa en la cabeza. Da lo mismo que sea un hijab, que era este caso, que sea una gorra visera. Sí, pero bueno, entonces, con lo cual, la niña lo que está incumpliendo, en connotaciones religiosas al margen, lo que se está incumpliendo es el reglamento interno del centro. Otra cosa es, si lo vemos como un símbolo de carácter religioso, ahí ya la cosa cambia. Claro. Pero la cuestión es que, al parecer, hoy por hoy, queda librado a lo que el reglamento de un centro diga, que parece ser que está por encima de la Constitución, llegado el caso. Es decir, a mi juicio, eso debería de requerir una cierta regulación de un nivel más amplio que lo que pueda decir, porque si no, al final vamos a tener un guetos en los colegios, ¿no? Y la segunda cosa, que realmente tengo ganas de decirlo, es que no puedo entender el papel de los medios de comunicación en este asunto. Es decir, a mí me resulta extremadamente sorprendente ver que a la puerta de una escuela y esperando por una niña que es una menor, tenemos a una ristra de periodistas con decenas de cámaras, como si fueran paparazzis esperando por una estrella de rock. A mí me gustaría decir que estoy totalmente en desacuerdo con el papel de los medios de comunicación en un caso como este. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, con los medios de comunicación y con el defensor y la fiscalía del menor. O sea, no es normal que a la puerta de un instituto, y además donde hay otros niños que no tienen nada que ver con este tema, se tengan que encontrar con esto, con los periodistas entrevistándoles sin autorización de sus padres. Me da igual que no saquen sus caras. O sea, eso los niños lo son menos, perfectamente reconocibles. Es lo de menos. En cuanto al uso del hijab, a ver, yo creo que habría que distinguir el uso del burka del uso de cosas como el hijab o la shaila. El burka te tapa por completo. O sea, dentro de un burka puede ir una mujer musulmana o puede ir el mismísimo Bin Laden, porque nadie sabe qué hay dentro. Otra cosa, bueno, es un hijab que te tapas el pelo. O sea, es que no le veo tampoco mayor problema. Dentro del ámbito escolar, por centrarnos un poco en el caso de esta niña, bueno, si prohibimos esto como símbolo religioso que es para muchas mujeres musulmanas, Entonces vamos a prohibir también los crucifijos, vamos a prohibir las estrellas de David y vamos a prohibir cualquier simbología religiosa. Claro. Entonces, sobre todo en los centros públicos. Se supone que vivimos en un Estado laico, así lo reconoce la Constitución uh-huh. española, entonces prohibimos todos los símbolos religiosos que lleven los alumnos al instituto. Claro. Y así ya no tenemos este problema. Si nos centramos en el reglamento interno, lo siento mucho por la niña, pero estás violando el reglamento interno. Uh-huh. Y ahí sí era responsabilidad de sus padres y de ella misma conocer el reglamento interno del centro. Si el centro te va a prohibir llevar algo en la cabeza y tú no quieres llevarlo porque esa es tu religión, porque esa es tu cultura y porque te apetece, búscate otro centro, que es lo que acabo haciendo. Sí, pero imagínate que no lo haya. Es que sí los hay. Es que y además en lo tenía este a 20 metros. Sí, en este caso concreto sí, pero bueno, hay muchas zonas de España en las que esa opción no es tan fácil. Pues tienes las opciones como en el caso de Francia, donde las niñas llegan con su hijab a clase, se lo quitan para entrar en el centro educativo y se lo vuelven a poner al salir a la claro, calle claro. y ya está. Yo quería decir una cosa, y bueno, yo por supuesto siempre abogo por la libertad de cualquiera. Pero en este caso yo no entiendo, no acabo de ver el sentido de esta controversia, porque yo creo que, bueno, yo creo no, la cuestión por la que esta niña lleva un objeto no común en la cabeza, bueno, el hijab, es por una cuestión religiosa, por una religión que ella profesa, por lo tanto no creo que nadie tenga el derecho de obligarla a, no es como llevar una gorra o un piercing, o bueno, como la otra vez que tuvimos el tema del vestuario las formas de vestir en la universidad y tal. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de religión, y yo creo que hay que respetar, porque ella no creo que la haya obligado, bueno, ni su padre yo siempre y cuando no coarte la libertad de ella, yo creo que debería tener todo el derecho del mundo a llevar lo que quisiera. Pero ahí es donde empieza el problema, yo creo, porque es lo que no se sabe si lo lleva por voluntad propia. Al ser menor, es una religión claro. la cual a las mujeres, digamos, no las tienen en alta estima, por decirlo de alguna manera. Como todas. Efectivamente, como todas. Lo que sí, pasa es que con la nuestra, como que, digamos, estamos más acostumbrados. Discriminadas claro. por completo en la entonces, católica también. Exacto, sí, o sea, sí, que, por supuesto. Yo creo que eso es una afirmación muy dura si se hace desde el desconocimiento profundo de esa religión. Es que además el Islam no es uno, hay varios. Y esas afirmaciones, no sé, qué sé yo. Bueno, Erika, termina, perdona. Dejadme a la niña terminar, que ya me la asustáis el primer día, pobrecita. No, lo que quería decir era eso, que el tema es que es la voluntad de esa niña, ahí es donde empiezan las controversias, que no se saben si esa niña ha decidido por voluntad propia, si es una imposición familiar por el tema de, pues como a nosotros nos han bautizado a la mayoría de nosotros sin preguntarnos si queríamos o no, en este caso a lo mejor esta niña se la ha impuesto, es la parte que no sabemos, y ella, no que yo sepa, a día de hoy no se ha pronunciado en ese tema. Sí, ella se ha pronunciado, ha dicho que no se lo pensaba quitar, por lo que oí en, pues creo que fue en esta misma casa el otro día por la noche, que ella dijo que no se lo iba a quitar porque para ella era una muestra de respeto y sumisión a su Dios y que no se lo quería quitar. Que sea por voluntad propia o por las presiones que recibe en su casa, no lo sé. Claro. Yo por eso, lo que dije desde un principio, soy partidaria de eliminar cualquier simbología religiosa de los centros públicos. La religión debería de estar circunscrita al ámbito familiar y privado, no a la enseñanza. Es que luego entramos entramos en temas como la tolerancia por las diferentes culturas o la adaptación de un emigrante a la cultura de un país. En este caso es española, no es inmigrante. Es que ese claro. es el punto. Sí. Esa es la es una española con una libertad religiosa que se tiene aquí en España. Pero el hoy, tema entonces sería el mismo si no fuese española. Es decir, aquí lo que estamos discutiendo es independientemente de la nacionalidad. Entonces, ¿dónde está el límite de la tolerancia? ¿Dónde está el límite a la capacidad de integración de una persona que viene a vivir a este país con costumbres diferentes? El hecho es que, según las estadísticas, más y muy holgadamente, la inmensa mayoría de todos los europeos desaprueban el uso del velo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero también porque hay lo que tú decías hace un momento, hay un desconocimiento profundo de lo que es la cultura islámica y de lo que es la religión. Pero porque siempre se suele asociar que el burka es un elemento, es algo machista, es algo que a la mujer se le obliga, pero si ella los coge libremente, ¿por qué no se va a poder llevar? ¿Por qué tiene que estar mal visto? Yo una prenda que te tapa entera, así como elección personal, yo no creo que realmente... Pero tú pudiste haber crecido con esa ideología, viendo a tu madre con el burka, a tu familia, puedes sentirlo así. El burka creo haber leído que es algo anterior a la religión, que es algo tribal de las... Es muy antiguo, es muy anterior a los talibanes. Entonces no tiene nada que ver con todo esto. Es una cuestión cultural, no religiosa. Exacto, decían, comentaban que era por el tema de que no secuestrasen a chicas jóvenes para así no se sabe en qué edad, ni si están en edad de merecer, ni si no, como quien dice. Entonces, para evitar esos problemas que había con las mujeres. Pero aún así... sinceramente, o lo tienes muy interiorizado, no creo que ninguna mujer que tenga una cierta cultura, digamos, o de la Europa normal, hoy por hoy escoja ponerse un burka. A ver, pienso. Exacto, el burka yo creo que nadie elige, salvo por tradición, porque es lo que has vivido toda tu vida y porque no conoces otras cosas muchas veces. Pero yo creo que es muy distinto el burka al caso que estamos hablando de esta niña, que lo que lleva es un hijab, que es un pañuelo cubriéndole el pelo. No tiene nada que ver. No tiene más implicación que esa. Es lo mismo que la que se pone una gorrita o se pone un sombrero de lana. Pero yo creo que de la misma forma que se critica, además está bien que se recuerde que es española, porque he oído muchos a lo largo de estos días de es que si vienen aquí que se adapten a nuestras costumbres. No, mira, perdona. Esta niña ya es de aquí. O sea, no es que viene aquí. Además, en este país existe la ley de libertad religiosa, por lo tanto, esta niña es libre de llevar cualquier simbología religiosa que quiera. Entonces, vamos a ser un poco también tolerantes. No se vale el decirle, es que tiene que quitárselo porque es un símbolo de sumisión de la mujer, porque tal, y le vamos a imponer nosotros nuestro criterio. ¿Dónde está la libertad de esa niña entonces? ¿No la tiene en su casa y no la tiene en la calle? Es protegerla de una imposición con otra imposición. Exactamente. Bueno, nos estamos centrando también un poquito en el caso de esta niña, pero no es un caso aislado. Os voy a leer otro caso que sucedió en octubre. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, expulsó del tribunal a la letrada Zoubida Barik, defensora de un presunto terrorista islamista, por ir cubierta con un hijab. 4 meses después, el Consejo General del Poder Judicial dio la razón al juez y ahora el Tribunal Supremo deberá dictar una resolución definitiva. Ya no estamos hablando de una menor, ya no estamos hablando de unas normas en una escuela, sino que estamos hablando de expulsar a una mujer de un juzgado por llevar una prenda que define su religión. ¿Qué opinamos de esto? Pues muy injusto. Pero es más o menos lo mismo. Es decir, en el fondo, en es último término, da igual que sea menor, que no sea menor, que sea extranjero, que sea español, da igual. Es decir, la cuestión sigue siendo la misma. Yo solo preguntaría una cosa. Si hubiera expulsado también a esa mujer, si en lugar de un hijab, ¿hubiera sido una religiosa católica que llevara su toca? Por ejemplo. Porque nos metemos mucho con las mujeres musulmanas por llevar el hijab, pero ¿y qué pasa con las religiosas católicas? Las monjas católicas llevan la cabeza cubierta también y nadie se escandaliza por ello. Pero aquí estamos acostumbrados a esa visión, no nos genera preocupación. Entonces, ¿es realmente lo que nos preocupa es que sea un problema de sumisión de la mujer o es un problema de que no estamos acostumbrados y nos chirría? Claro. Es un problema, como lo decíamos ahora, que yo creo que al fin y al cabo es un problema de ignorancia, de desconocimiento de la religión y de otras culturas que no tenemos tan cercanas. Y sinceramente lo poco que oímos de la cultura musulmana es relativamente malo. Muy malo, lo poco que nos llega es terrible. Exacto, es malo y es lógico que mucha gente tenga pánico a sabe Dios qué, porque claro, encima teniendo acontecimientos recientes, ahí, digamos, de terrorismo y demás, pues la gente está con verdadero pánico a todo esto, en plan, empiezan a llegar y ¿qué va a pasar? Pero bueno. Sí, es el confundir una religión, una cultura con el integrismo, exacto, que ni es bueno el integrismo islámico, como no es bueno el integrismo católico, como no es bueno ningún integrismo. Exacto. O con los sinvergüenzas que existen en cualquier cultura y en cualquier país. Exactamente. Bueno, para ir terminando, yo quiero leer una frase que leí el otro día en la prensa y me llamó enormemente la atención. Para preguntaros si creéis que la mayoría de los españoles opinan como esta persona. Es una frase de Rafael Hernando, que es portavoz de Inmigración del Partido Popular, que dijo algo como que la polémica la causan aquellos radicales que han llegado recientemente a España y quieren imponer sus creencias a los demás. ¿Creéis que el problema radica un poquito en eso, en que los españoles tenemos esa mentalidad de que nos quieren imponer su cultura en vez de darnos cuenta de que quizás nosotros estamos coartando su libertad? Es que hay gente que al parecer va por ese camino, es decir, de hecho hubo un imán por ahí por Andalucía que llamó a sus fieles a unirse en favor de la utilización de este tipo de prendas. Es decir, son, creo yo, ese tipo de situaciones las que pueden generar esa idea, ¿no? Pero yo no creo que sea lo propio del musulmán medio que vive en este país. Es que yo creo que ese es el problema, que lo que sale a las noticias, lo que la gente conoce son este tipo de posturas radicales. El musulmán común que vive aquí, que hace su vida, que muchos son españoles de origen, muchos incluso bautizados católicos que se han convertido al Islam y que son gente normal y corriente como cualquiera de nosotros y que lleva una vida tranquila sin meterse con nadie. Pero esos no son noticia. Claro. Bueno, pues dicho queda. Hoy, bueno, iba a decir, estamos más o menos de acuerdo. La semana pasada estábamos más de acuerdo igual. Un poco mejor, sí, un poco más. Pero así tiene más gracia la cosa. Yo, bueno, de hecho, no sé si estamos de acuerdo. Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo, por Dios? Bueno, Erika, ¿qué te ha parecido? Muy bien, muy a gusto. Me he sentido muy a gusto. Bueno, pues nos alegramos. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Y muchas gracias a Amadeo, Froela y Marta también. La semana que viene nos volveremos a ver y seguiremos charlando de estas cosillas que tanto nos gustan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.